tardes, buenos días. Creo que podemos prescindir del Arturito. Y vamos a dejar los chamamés para otro momento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno. Por la gracia y misericordia de Dios, podemos decir de que estamos bien, ¿sí? Quizás, a veces uno lo dice desde la fe, desde la confianza, a veces lo dice desde el costumbrismo, a veces lo decimos desde nuestro deseo de estar bien, cuando la realidad a veces no es la misma. Y a veces decimos sí porque estaba bien por costumbre nada más, aunque las cosas no estén tan bien como decimos que están. Pero bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos sinceramente decir que bien todo aquello que hemos confiado y hemos creído en Cristo. ¿Sí? A veces pensamos que la paz es la ausencia de los problemas. Que la paz, como lo define el concepto común del mundo, es la falta de guerra. Pero la paz en Cristo sobrepasa todo este tipo de cosas. Porque la paz de Cristo es como la quietud en medio de la tormenta. ¿Sí? Esa es la paz de Cristo. En medio de mi conflicto, en medio de mi angustia, en medio de mi dolor, en medio de mi necesidad, la paz de Cristo es la que gobierna nuestro corazón, nuestra mente. Porque si no, nos estaríamos agarrando de los pelos todos los días. ¿Y quién no tiene problemas? Leo dice que no porque quiere cuidar los que le quedan. ¿Sí? Pero ¿quién no pasa por necesidades? ¿Quién no pasa por momentos de dolor, por momentos de tristeza? ¿Acaso la paz de Cristo no está en ese momento? Sí que está. Porque al menos yo recuerdo cuando no tenía la paz de Cristo en mi vida, cuando me pasaba alguna de esas cosas, bueno, las rabietas eran bastante grandes. ¿Dejaron de pasarme cosas a veces incómodas en la vida? No. Lo que cambió sí fue la actitud. Y ruego a Dios que cada día cambie más todavía. ¿No? Para que ese dominio propio, que nos habla allí en el libro de Timoteo, 2 Timoteo, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que nosotros no tomemos las armas, el beneficio de ese dominio propio, bueno, es una responsabilidad nuestra. Dios ya lo proveyó. ¿No? El amor, el dominio propio y ese poder para resistir al maligno, ese poder para poder estar firme. Y bueno, un poco eso es lo que Pablo también habla a los hermanos de Tesalónica, hermanos tesalonicenses, un grupo de judíos que habían creído, a ellos se les suman algunos griegos que también habían creído en ese amor de Dios. Y bueno, Pablo les escribe a este grupo de hermanos que estaba en la región de Tesalónica, de ahí el nombre tesalonicenses, ¿sí? Y Pablo les escribe animándolos, alentándolos, recordándoles la importancia de mantener esa paz de Cristo. ¿Cómo se mantiene esa paz de Cristo? Bueno, viviendo en comunión con el Señor. Entonces, Pablo, allí en el libro de Tesalonicenses, la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, en el versículo 13 al 17, vamos a estar leyendo los últimos versículos de este capítulo 2, estoy viendo que según la traducción tiene diferentes títulos, quizás la versión que usted tenga en este momento no tiene ningún título en este corte, pero sobre el versículo 13, por ejemplo, en la Reina Valera, 1960, dice, escogidos para salvación. En la versión Dios habla hoy, dice, actitudes de los cristianos. En la Biblia de las Américas dice, firmes en la doctrina. Y en la versión internacional dice, exhortación a la perseverancia. Cada traducción ha puesto un título que en apariencia suena diferente, pero que expresa el mismo sentir. Porque el haber sido escogidos para salvación, como dice Reina Valera, debería manifestar de parte nuestro una actitud de cristiano. Porque para eso hemos sido llamados a salvación. ¿Sí? Para disfrutar la vida cristiana. Y si disfrutamos de la vida cristiana, también tenemos que aceptar las responsabilidades como cristianos. Por eso dice que estemos firmes en la doctrina de la adopción de las Américas. Y la de la nueva versión internacional lo dice, exhortación a la perseverancia. O sea que el cristiano tiene que perseverar. Y no es si quiere, si le parece, si tiene ganas. La exhortación es una demanda. Es un imperativo, es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No le fue con cosas a media. No le fue diciendo, bueno, si te parece, si querés, si lo considerás, si las cosas se te van ordenando. No, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo había ido a Jesús con la inquietud de saber qué tenía que hacer para ir al cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de ir al cielo? Bueno, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, tenemos nuestra seguridad. Pero mucha gente todavía está dudando, mucha gente que aún no tiene a Cristo en su corazón, que tiene una religión nada más, sea evangélica, sea católica, sea testigo de Jehová, mormón, aquellas sectas pseudo-cristianas, bueno, no tienen la seguridad de la salvación. Va todo bien hasta el momento de que si ellos tienen seguridad de la salvación. Y un testigo de Jehová, ¿qué va a decir? Ah, no, pero yo no necesito la salvación. Porque vamos a quedarnos acá en la tierra. O sea, al cielo van los 144.000. Ellos no tienen expectativa de salvación. Entonces, ¿para qué Cristo subió a una cruz y no va a haber salvación para la humanidad? ¿Qué dice el catolicismo romano? Bueno, el catolicismo romano dice que hay que cumplir con los sacramentos, los 7 sacramentos, para poder alcanzar la salvación. Ellos también creen en la salvación. Pero dice que hay que ganárselo a través de los 7 sacramentos. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa salvación que Dios tiene para nosotros. Dice así, versículo 13 del capítulo 2 de Tesalonicenses, de la segunda carta de Tesalonicenses. Dice, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, desde cuándo Dios preparó la salvación? ¿Está esperando a ver si podemos cumplir con 5, 6, 7 o 10 sacramentos? No. Dice que desde la eternidad Dios puso su mirada en cada uno de nosotros, aquellos que obramos con fe, respondiendo al llamado de Dios, para que alcancemos esa salvación. Por eso viene el exhorto, por eso viene la demanda de Dios en ser perseverante, en permanecer en esa salvación que Dios derramó en nosotros sin merecerla. No la merecíamos antes, no la merecemos ahora, y si viviésemos 500 años tampoco la mereceríamos. Sigue diciendo en el versículo 14, dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la salvación no es solamente para ser librados del infierno, lo cual merecíamos por nuestros pecados, sino que también es para participar, para disfrutar de las bendiciones de Dios en su gloria, allí en el cielo. Y sigue diciendo en el versículo 14, dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a la enseñanza que oralmente o por carta les hemos transmitido. Y acá es el corazón del propósito de Pablo en esta carta dispuesta para los tesalonicenses. Versículo 15 dice, leo nuevamente, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. ¿A qué cosa? A las enseñanzas que oralmente o por carta le hemos transmitido. Si leemos en la Reina Valera, Pablo está diciendo, dice, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que doctrina es sinónimo de enseñanza. Enseñanza es doctrina. A veces nos cuesta hacer la diferencia entre la doctrina y la predicación. La predicación es tomar un concepto bíblico y compartir con muchas palabras nuestras, palabras humanas. Va a depender del predicador de turno de ese momento. Y a veces le damos más énfasis o más creencia a esas palabras y no la doctrina, que la doctrina es la base bíblica. Hoy por hoy andan diferentes doctrinas, una peor que otra. Hace unos días atrás nos sorprendíamos viendo en la televisión en cualquier momento del día los preparativos y el festejo que se hizo en un casamiento entre homosexuales. Y lo más llamativo no era precisamente el casamiento, lo más llamativo era que había un sacerdote que supuestamente les impartía la bendición a esta pareja. Cualquiera que lea la doctrina bíblica se da cuenta que lo que ese hombre, aunque se llame sacerdote, es una mentira. Es una falsa doctrina. Querer impartir bendición cuando Dios está maldiciendo, no bendiciendo. Porque dice maldito el que se acostare con otro varón. ¿Se entiende lo que es doctrina y lo que es palabra de hombre? No podemos torcer con palabra de hombre lo que Dios ha dispuesto. Si Dios dice, maldito el varón que se acueste con otro varón, es maldito. Por más que un hombre, por más que tenga túnica y cuello clerical y todos los chiches, quiera bendecir esa unión. No se puede. Porque no se puede anteponer la palabra humana ante la doctrina bíblica. ¿Qué dijimos? Que doctrina es enseñanza. ¿Y qué dice Pablo? Dice, bueno, retengan, estén firmes. ¿En qué? En la doctrina que han aprendido. Versión internacional lo dice más claramente, en lo que le enseñamos, estén firmes. Evidentemente esta gente no ha estado firme. Este último domingo me mandan un mensajito diciendo, poné Canal 13. Bueno, no titubeamos si puse Canal 3 a ver qué estaba pasando, qué estaba aconteciendo. Porque en estos días se rumoreaba de que, bueno, en la India habían matado, que estaban por matar a 200 cristianos. Y bueno, digo, quizás tenga alguna relación con este suceso. Y para sorpresa mía, y seguramente del que lo vio, ¿qué estaban pasando? Un personaje que también se denomina pastor, con un nombre conocido, o el nombre de alguien que conocemos, el pastor Dante Gebel, no sé si será hermano o no, pero tenía el mismo apellido, tiene un cierto parecido físico y en la voz también, pero bueno, es otro tema, y en el cual este personaje bendecía a las prostitutas, bendecía a los homosexuales, sus hijas eran, hacían striptease, trabajaban en un cabaret, mostraban cómo en esa iglesia, bueno, todo valía, incluso él mismo cuando estaba predicando, utilizando la palabra de Dios, decía cualquier sabruto, cualquier barbaridad, cualquier grosería, era tan indignante que dos minutos creo que lo soportamos para ver y cambiamos, porque era insoportable ver eso. La Biblia lo llama doctrina de demonios. Él decía, los evangélicos dicen de que, refiriéndose a los homosexuales, dice, los evangélicos, pero vengan a mi iglesia que ahí está el amor de Dios, ahí lo vamos a recibir. Mentira. Doctrina o enseñanza de demonios. Leo otra vez el versículo 15 que es el corazón de los pasajes que hemos leído. Pablo dice, así que hermanos, sigan firmes, leo de la versión internacional, estén firmes y manténganse fieles. El problema que hoy tiene la humanidad es nuestra infidelidad. Basta ver solamente a nuestro alrededor, mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de la infidelidad que hay. En los matrimonios, padres e hijos, dentro de la misma congregación, los miembros no valorizan el honor, la responsabilidad, el privilegio de ser un miembro de una congregación. Hoy están acá, mañana se van para allá, no les gustó allá, vuelven para otra. No hay fidelidad. Hemos prometido al momento de bautizarnos ser fieles a la iglesia, a la congregación local que nos estaba recibiendo y bautizando, y en cualquier momento cuando algo no nos gustó, nos vamos. No hay fidelidad. No es fidelidad a Dios cuando Dios enseña en su doctrina que no hagamos tal cosa y nosotros las hacemos igual. Entonces uno de los problemas que está atravesando la humanidad es este gran problema, la infidelidad. En la versión Reina Valera, Pablo está diciendo, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina. ¿Quién puede retener? ¿Qué les parece? ¿Qué persona puede retener algo? Los que creen, sí, está bien, es un concepto, ¿verdad? Pero me refiero a lo práctico. ¿En qué circunstancias yo puedo retener algo? Para poder retenerlo, primero tengo que tenerlo. Si no lo tengo, no lo puedo retener, todavía no es mío. Todavía no lo conseguí, todavía no lo tengo acá en el bolsillo, si fuese dinero. ¿Cómo puedo retener lo que todavía no tengo en el bolsillo? Imposible. ¿Cómo puedo retener el amor de la rubia si todavía no la conquisté? Yo tengo mi rubia, pero bueno, es otro tema. ¿Cómo puedo retener el amor de Dios o cómo puedo retener la santidad, la fidelidad de Dios si todavía no la alcancé? Es imposible. Por eso Pedro dice, bueno, vieron, con nosotros andaba, dice Pedro, pero no eran de nosotros, por la sencilla razón que no pudieron retener la doctrina. Al no tenerla, al no poseerla, es imposible retener lo que no tengo. ¿Sí? Es un principio lógico, se cae solo. Entonces, no puedo retener, o me cuesta retener, a veces uno lucha con cosas que dice, pero este vicio es... Este hábito no lo puedo dejar. Bueno, ¿por qué no lo puedo dejar? Evidentemente porque no tengo el Señorío de Cristo en mi vida. Entonces, ese es más fuerte que lo que la enseñanza, la doctrina, está demandando. Entonces dice, el primer concepto, estén firmes. ¿Qué entendemos por firmes? Bueno, según lo que se entiende a través del contexto bíblico, estar firme es aquella persona que le hace frente a la adversidad. Porque si estamos aquí y el viento viene de allá y nos doblega y nos tuerce, no estamos firmes. La corriente nos pasa por encima, nos lleva, yo como los juncos cerca del agua, o el viento se balancean para un lado o para el otro. De esto habla un poco Santiago, cuando dice que nuestro sí sea sí, dice no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. No seamos como la ola del mar, dice. No hay que ser así. Hay que estar firmes. ¿Firmes en qué? ¿En un capricho personal? ¿En una opinión personal? No, firmes en lo que hemos aprendido. Firmes en lo que se nos han enseñado. Dice, sea a través de la palabra, de la obra del Espíritu Santo, leyendo la Biblia, o sea por las cartas que Pablo en su momento había mandado. Lo mismo podemos aplicar hoy en una enseñanza de escuela bíblica, en una predicación, en una reunión casera. El poder de Dios sigue actuando de la misma manera. Para eso nos han quedado estas cartas, para que nosotros aprendamos. Si hemos aprendido, podamos retener. A veces hay problemas cuando una persona no puede retener la memoria, por ejemplo. Cuando tenemos dificultades para rendir, las cosas se nos escapan, se nos olvidan. Bueno, muchas veces parece que tenemos problemas con la memoria espiritual, no la retenemos. Y cualquier doctrina, cualquier vientito por ahí, cualquier novedad, nos enganchamos y nos vamos con él. Bueno, si este pastor dice que no es tan grave, y debe tener razón, porque para eso es pastor. Es el pensamiento común de la gente. Y si ese sacerdote los bendijo, debe ser porque está bien. Bueno, la Biblia dice que no está bien. Pablo tenía mucha preocupación. Si esto está ocurriendo en nuestro tiempo, bueno, en la época de Pablo también sucedía. Uno de los temores, uno de los miedos que Pablo tenía era este. Dice, porque después de mí vendrán lobos rapaces, dice que tratarán de destruir a las ovejas, tratarán de destruir al rebaño. Y la obra del diablo no ha terminado. Pero era tan tenaz y persecutiva en la época de Pablo como lo es ahora. Quizás cambiaron la forma, por eso no nos asusta tanto. Quizás hoy no nos llevan al Coliseo, no nos prenden fuego ni nos tiran a los leones. Bueno, sencillamente pienso, esto no está en la Biblia, algo que yo pienso, es porque no hace falta. No hace falta que nos tiren a los leones. El león que anda dando vueltas buscando a devorar, muchas veces nosotros mismos nos metemos dentro de la fauce de ese león. Y contentos encima, chocho. Aceptamos cualquier doctrina que ande por ahí dando vuelta. Bueno, uno dirá, bueno, pero no es tan grave, o no es tan extremo una situación como esta, ¿verdad? Pero cuántas veces nosotros rezongamos, a veces no lo decimos públicamente, pero en nuestro interior, cuando se nos da una doctrina, cuando se nos transmite una visión, por ejemplo, y no la queremos recibir, y rezongamos, nos oponemos, a veces hasta hacemos resistencia a ese obrar de Dios. Bueno, eso también es falsa doctrina. Eso también es ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pablo estaba interesado en que nosotros estemos firmes. Dijimos que firme es presentarle resistencia a la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es la que me arrastra. Decía un amigo mío que cocodrilo que se duerme termina siendo cartera. Si nosotros nos dormimos espiritualmente, bueno, terminaremos mal, como ese cocodrilo. Entonces estemos atentos, estemos firmes. No nos dobleguemos por las doctrinas cotidianas, estas falsas doctrinas que están apareciendo día tras día, no solo en los medios, sino que uno puede verla a veces hasta en iglesias que en algún tiempo, yo recuerdo hace 10, 15 años atrás, no voy a decir el nombre para no ofender a nadie, pero un pastor bautista muy importante y muy influyente, que más de una vez he ido a escuchar sus conferencias. Y lamentablemente hoy da vergüenza escuchar por radio las barbaridades que dice. Y cómo está inculcando falsa doctrina a gente con necesidades espirituales reales y son arrastradas, llevadas en colectivo de diferentes partes de la ciudad a un punto central. Diciendo que si estás mal allá, venite para acá. Eso es una falsa doctrina, aunque esté encubierta detrás de un apellido conocido, es una falsa doctrina. Porque si estás mal en tu congregación, arregla primero las cuentas en tu congregación. Debemos someternos a nuestro líder, debemos someternos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque primeramente nos sometemos a Cristo, el Señorío de Cristo. Si no, me voy a ir con el problema para allá. Pero bueno, es otro tema. Entonces decíamos que Pablo recomienda estar firmes, retener. Dijimos que retener, primeramente lo tengo que haber adquirido para poder retenerlo. Y encontramos también en este versículo 15 que hagamos caso de la enseñanza que hemos recibido, la doctrina que hemos recibido. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis en este punto de retener la doctrina? Bueno, Pablo lo repite un montón de veces. Casi en todas las cartas, Pablo cuando escribe a Timoteo, cuando escribe a Tito, ¿sí? A los tesalonicenses se lo está diciendo, hace énfasis en este tema tan importante que es mantenernos en la sana doctrina. Por ejemplo, en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo también, y dice que la importancia de mantenernos firmes, de retener la sana doctrina, es tan importante porque lo leemos del capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo sigue hablando de otras características de esta gente, pero lo que más quería enfatizar es la importancia de mantenernos firmes en la doctrina para no caer en estos espíritus engañadores, en doctrinas de demonio, que por la hipocresía y la mentira que obran estos personajes, hacen caer o tropezar a otros. Algunos que vienen con deseos, sin conocimiento de la Biblia, pero con necesidades, con problemas, con angustias, con dolores. ¿Y quién en este momento no se animaría a ir detrás de aquel que promete felicidad, paz, bienestar, bonanza, abundancia, riquezas? Creo que cualquiera. Pero dice que tengamos cuidado de este tipo de doctrina, de este tipo de gente, porque hay un peligro grande, hay un peligro de traición. Y esto es un poco, como le decíamos recién, el concepto de retener. Nadie puede retener lo que todavía no tiene. Pero nadie puede traicionar si primero no ha jurado fidelidad a alguien. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Soy fiel, prometo servir, prometo obedecer, y después reniego, apostato, traiciono. Es una segunda decisión. Primero prometí que sí, o dije que sí, me comprometí. Y después me arrepentí en el ir y venir, y traiciono, me vuelvo atrás. Lo que dije que era blanco, ahora estoy diciendo que es negro. ¿Sí? Entonces no es gente que era incrédula. No puede, el incrédulo no puede apostatar, no puede traicionar. Él no declaró su fidelidad a Dios. No dijo que aceptaba a Cristo como su... ¿Quién puede traicionar? ¿Quién puede apostatar? Bueno, aquel que ha dicho que Jesús es su Señor. En algún momento de la vida dejó el señorío de Cristo y empieza a hacer lo que él quiere. Bueno, eso es apostasía. No hace falta ir al culto Umbanda para decir que soy un apóstata. Cada vez que desobedezco la enseñanza de la sana doctrina, soy un apóstata. Porque estoy traicionando. Me comprometí, dije que sí, ahora hago lo que yo quiero. Bueno, eso es apostasía en el concepto bíblico. Que es importante la sana doctrina porque corremos peligro de caer en traición. Caemos peligro en ser arrastrados por cualquier corriente de este mundo y finalmente traicionar al Señor que dio su vida por cada uno de nosotros, como comenzábamos leyendo recién, de que Él nos eligió a nosotros para que llevemos una vida santa, una vida de bendición, una vida en paz. Bueno, a veces no alcanzamos esa paz o perdemos esa paz justamente por esto, por la traición, por la apostasía en cada decisión mal tomada en la vida. Y finalmente, en la segunda carta de Juan, Juan también habla un poquito sobre este tema, y en la segunda carta, en el versículo 9 de la segunda carta de Juan, lo menciona de esta manera, dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios, pero el que permanece en la enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Y si alguno va a visitarlo a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en la casa ni lo saluden, porque quien lo saluda se hará cómplice de sus malas acciones. Segunda Corintios, versículos 9 y 10 estuve leyendo. Entonces no es solamente el decir, bueno, yo no voy o no practico tales cosas. Dice que el recibir, el hecho de recibir, de compartir esas enseñanzas de alguna manera, nos hace partícipes. Y el que es partícipe merece la misma sanción, el mismo castigo, la misma disciplina que aquel que lo hace. ¿Cómo a veces podemos estar participando sin ir a ese lugar? Bueno, una de las maneras es enganchándonos con lo que ellos dicen y riéndonos de lo que ellos dicen, o aceptando en una parte de nuestro ser de que, bueno, la verdad no está tan mal. La verdad que yo no lo hago, pero no está tan mal. Tenemos una cierta complacencia. Estamos aceptando. Bueno, dice que los que participan de esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, no tienen al Padre, ni tampoco tienen al Hijo. ¿Se entiende un poco mejor ahora por qué Pablo dice que no? Porque nadie puede retenerlo. Entonces, Juan nos está revelando algo más en cuanto a la importancia de la doctrina, diciendo que el que no vive la sana enseñanza es porque no tiene ni al Padre, ni al Hijo, y obviamente al Espíritu Santo. Es tiempo de repasar nuestra fe, nuestra confianza. Es tiempo de reflexionar cómo estamos viviendo este cristianismo. Tiempo de repasar cómo estoy en cuanto a la obediencia con el Señor. Si vengo o no vengo a la iglesia. Si oro o si no, o participo del diezmo. ¿Estoy siendo obediente en la enseñanza que Dios me dio? ¿En lo que hemos aprendido? ¿Lo estoy reteniendo? ¿O ya me quedan chirolas nada más de todo lo que me enseñaron? Bueno, sepamos que la apostasía, la traición, viene por no cuidar, por no retener lo que se nos enseñó en algún momento. Recuerdo que cuando tomamos la decisión junto con mi esposa de bautizarnos, estábamos en la iglesia Bautista de Solano, nos recibieron con mucho amor, nos recibieron con los brazos abiertos, pero nos dijeron, está bien, me parece bien y se los felicitamos que se quieran bautizar. Pero la cosa no es tan fácil. Un año largo estuvimos hasta que nos permitieron ser examinados para, como candidatos a bautizar. Y en ese año fue un tiempo precioso donde crecimos con mi esposa, donde aprendimos, donde se nos enseñó, porque no sabíamos nada. Ni mi esposa ni yo sabíamos nada. Sí conocíamos a Dios. Creíamos en Cristo. Armábamos el arbolito, comíamos huevo en Pascua, pero de la sana doctrina nada. Así que se nos enseñó qué era ser cristiano. Y dijimos sí cuando nos bautizamos. El pastor nos preguntó, dice, ¿crees en que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, contesté. Cuando le preguntaron a mi esposa, contestó por ella. ¿Promete serle fiel? Sí, dije. Bueno, me enseñaron primeramente a qué tenía que decir que sí y a qué tenía que rechazar. Bueno, hoy sería un apóstata si reniego de lo que yo prometí, porque yo lo dije. Yo no me obligó el pastor a prometer nada. Ni los ángeles bajaron a obligarme a tomar un compromiso. Pero está en cada uno de nosotros revisar día tras día si estoy reteniendo, no sea que se me haya hecho un agujerito por ahí y se me esté deslizando lo que me enseñaron y ya no lo puedo retener. Los pañales tienen un cierto tiempo de retención, después ya no retienen nada. ¿Sí? Se desparrama todo. Bueno. Que no nos desparramemos, podamos retener, para que la gloria de Dios y esa paz tan anhelada pueda permanecer en cada uno de nosotros. Amén. Señor nos bendiga y nos ayude a retener. Somos conscientes de que tampoco es fácil y que si no fuera por la gracia y la obra del Espíritu Santo, bueno, más de uno ya hubiésemos vuelto atrás. Pero por la gracia de Dios que no se acaba, por la obra del Espíritu que sigue permaneciendo en medio nuestro, podemos retener. Porque para eso Dios derramó su Espíritu en nosotros, para que podamos retener. Oramos, dándole gracias a Dios por este momento que hemos podido compartir y para que nos dé también espíritu de oración, de intercesión y podamos continuar orando el uno por los otros. Amado Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, y nos gozamos sabiendo de que tu obra no ha finalizado, Señor. De que tu obra permanece con el mismo amor.